Muy buenos días, mi nombre es Lady Luz Ochoa López, me encuentro cursando el grado noveno en la institución educativa Cristian Moreno Payares. Fábulas de los dos gallos. Enseña el valor de la humildad y la modestia, una fábula para fomentar la lectura infantil. Se trata de un cuento corto que a través de una moraleja o mensaje enseña qué puede ocurrir cuando alguien es soberbio y arrogante. En un gallinero vivían dos gallos. Nunca tuvieron un conflicto, compartían el lugar en paz y en armonía. Un cierto día el granjero trajo al corral una gallina hermosa y altanera, de la cual se enamoraron los gallos a primera vista. Así que pasaron de ser amigos a ser rivales, a competir por el amor de la bella gallinita. Decidieron enfrentarse en combate y el vencedor se haría acreedor del amor de la gallina. Pelearon largo rato, hasta que el más fuerte se fue del brazo de la gallina y el otro se retiró a los fondos del corral a llorar su pena. El vencedor se subió al tejado para hacer alarde de su triunfo y comenzó a gritar para que los vecinos se enteraran de ello. Con tan mala suerte que un buitre lo escuchó y sin dudarlo se abalanzó sobre él, terminando con su vida y su soberbia. Moraleja. Es preciso ser modesto cuando se gana una acción. Las dos cabras. La fábula Las dos cabras enseña a los niños por qué no deben ser tan tercos o cabezotas, ya que con esta historia se darán cuenta de que con terquedad no se consiguen solucionar los problemas. Fantástica fábula de Esopo, muy corta y en formato audiovisual para que los niños entiendan por qué es mejor no ser demasiado terco. Eras una vez dos cabras que, ansiosas por vivir en libertad, abandonaron sus respectivos rebaños y bajaron las montañas, por diferentes lados, hasta la orilla de un río. Por una extraña coincidencia, las dos cabras se encontraron en lados distintos del río, separadas por un tronco de árbol que hacía de puente sobre el ancho del río. El tronco era demasiado estrecho y solo podía pasar un animal o persona a la vez. Las dos cabras se miraron y por lo testarudas y tercas que eran, decidieron avanzar por el tronco a la vez. Al cruzar por el tronco, las dos cabras se encontraron frente a frente a la mitad del tronco, pero ninguna de las dos quiso ceder el paso a la otra, y allí se quedaron horas y horas sin que ninguna retrocediera, hasta que en un determinado momento el tronco empezó a romperse debido al peso de las cabras, y ellas acabaron cayéndose al río. Primera moraleja, es más sabio cooperar que ser obstinado. Segunda moraleja, la testarudez y la terquedad son malas compañeras. Preguntas de comprensión de lectura para los estudiantes. Tras leer la fábula, el docente ayuda a comprender el mensaje del texto con las siguientes preguntas. Primera, ¿por qué las dos cabras decidieron abandonar sus rebaños? Segunda, al llegaren a la orilla del río, ¿qué hicieron las dos cabras? Tercera, ¿por qué las dos cabras no pudieron pasar al mismo tiempo por el tronco para cruzar el río? Cuarta, ¿cómo se podría evitar que las dos cabras se cayesen al río? Quinta, ¿qué lección podemos aprender de esa historia? Tatú y la capa de fiesta. Tatú y la capa de fiesta es una leyenda originaria de los Andes que enseña a los niños la importancia de solucionar los problemas de una forma positiva. Aprenderán por qué no hay que derrumbarse ante las dificultades y por qué es mejor perdonar antes de caer en el sentimiento del rencor. Fantástica leyenda para enseñar valores a los niños. Cuenta la leyenda que todos los años, durante la primera luna llena del solsticio de verano, se celebraba en los altiplanos andinos una gran fiesta a la que estaban invitados todos los animales. Se celebraba cada año durante la salida de la gran luna llena. Las gaviotas eran las encargadas de llevar a todos los animales la invitación. El lugar de encuentro para la gran fiesta era el lago Titicaca. Era un lago precioso al que le encantaba recibir la visita de todos los animales. Así escuchaba todas las conversaciones y se ponía al día de todo. Por eso era el que organizaba cada año la gran fiesta. Y los animales felices se preparaban y arreglaban lo mejor que podían. Sacaban sus mejores ropajes, se acicalaban las plumas y perfumaban la piel. El mejor momento era la entrada triunfal de cada uno de los animales. Todos se volvían para contemplar cómo iba vestido. Y eso, Tatú lo sabía. Era la primera vez que iba a esa fiesta, pero sí la más importante, ya que acababan de otorgarle un título honorífico y quería que ese año su entrada fuera realmente asombrosa. Así que, nada más recibir la invitación de las gaviotas, se puso a tejer un manto nuevo para lucir realmente hermoso. Y Tatú tejió y tejió sin parar. Era una capa que llevaba mucho trabajo, porque quería que fuera como esa telaraña que queda entre las ramas de los árboles, muy fina, y en medio de su trabajo apareció el zorro, al que le encantaba hacer enfadar a los demás animales. Entró y al ver a Tatú tejiendo, le dijo: «Pero Tatú, ¿qué haces?». «No me distraigas, zorro», dijo el paciente animal, «que tengo mucho trabajo y quiero terminar a tiempo esta capa para la fiesta». «¿Cómo?», dijo entonces el zorro. «¿Quieres llevar esa capa para la fiesta de esta noche, si aún te queda mucho trabajo?». Tatú se sobresaltó al oír aquello. «Esta noche, dices, zorro, ya es esta noche la fiesta». «Sí, esta noche, no te dará tiempo, tú verás», dijo sonriendo este dientes el zorro. A él le encantaba causar daño en los demás. Se fue de allí con una especie de placer al dejar a Tatú apenado. Tatú lloró. ¿Cómo era posible que hubiera pasado el tiempo a esa velocidad? Y sin embargo, en lugar de darse por vencido, decidió buscar una solución rápida. Si tejía con hilos muy gruesos, terminaría a tiempo. Y aunque no era que quería lo que quería, decidió tejer lo que le faltaba con hilos más gruesos. Y efectivamente terminó a tiempo. A la noche salió con su hermosa capa tejido a dos hilos distintos. Y es cuando comprendió que el zorro le había engañado. La luna no estaba llena, aún faltaban unos días. Sin embargo, Tatú contempló lo hermosa que había quedado su capa y sonrió. No era lo que había pensado hacer, y sin embargo, había quedado realmente hermosa. Pensó que en el fondo el zorro le había hecho un favor, y así fue. El día de la fiesta, Tatú deslumbró con su hermosa capa a dos hilos. Era original y muy especial. Todos le aplaudieron y el zorro agachó la cabeza. Preguntas de comprensión lectora sobre esta leyenda para los estudiantes. La leyenda de Tatú y la capa de fiesta anima a los niños a no derrumbarse ante las adversidades, a crecer y hacerse fuertes gracias a la perseverancia y el pensamiento positivo. Y por supuesto, a no guardar rencor hacia quien intenta molestarnos. ¿Habrá entendido el estudiante todo esto? Averígualo con estas preguntas. Primera, ¿qué se celebraba durante una noche de luna llena en el lago Titicaca? Segunda, ¿por qué quería Tatú ir muy elegante a la fiesta? 3. ¿Qué decidió hacer Tatú? 4. ¿Cómo le engañó el zorro? 5. ¿Qué hizo Tatú para solucionarlo? 6. ¿Consiguió Tatú al final lo que quería? Cuento la tortuga. Esta es la historia de una pequeña tortuga a la que le gustaba jugar a solas y con sus amigos. También le gustaba mucho ver la televisión y jugar en la calle, pero no parecía pasárselo muy bien en la escuela. A esa tortuga le resultaba muy difícil permanecer sentada escuchando a su maestro. Cuando sus compañeros y compañeras de clase le quitaban el lápiz o la empujaban, nuestra tortuguita se enfadaba tanto que no tardaba en pelearse o en insultarles hasta el punto de que luego excluían de sus juegos. El de la tortuga no iba a ir porque no está completo. Yo tenía ganas de parar ahí, pero cuando bueno, vamos a tener que hacer una cosa. Yo creo que esta que aquí podemos hacer. Aquí podemos. Una estudiante lee una, la otra, ¿no? ¿Sí o no? Sí, porque eso así junto no. Y se siente la voz diferente. Sí. Así no. Yo no sé lo que quiero. Hay palabras que no. No, no hay.